Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fue notable cómo después del bombardeo sin tregua que desataron sobre los protagonistas del famoso pacto, sobre todo por pensar solo en sus intereses en vez de atender los asuntos públicos, los medios se dedicaron a hacer aproximadamente lo mismo, es decir, dedicaron una inmensa parte de sus espacios a los pinochos y su titiritero, en vez de aquello que realmente interesa y sirve al respetable. Fue un bombardeo infame que todavía no cesa acerca de una intriga palaciega que es ciertamente importante, pues no lo era tanto como para capturar de pronto todas las neuronas de todos los comentaristas y supuestamente, muy supuestamente, de toda la opinión pública de todo el país, el universo y ciudades circunvecinas. Me pregunto si todo ese espacio, si todo ese tiempo, si todas esas palabras, si todo ese distinguido fosforeo de meninges, vamos, y ese derroche de energía, correspondió realmente al interés de la gente, o solo pasó que el asunto no solo era escandaloso, sino fácil de reportear, sencillo de comentar, y daba espacio para el lucimiento de los analistas que encuentra uno bajo cualquier piedra. Pues la gruesa piel de los políticos lo soporta todo sin que su sonrisa de muchachos o de chicas de matiné se borre, ni siquiera con cirugía plástica. Frecuentemente me pregunto si el material que ofrecemos corresponde al interés de quienes nos siguen, es decir, si los periodistas hacemos bien nuestro trabajo o debiéramos de tener un poco de piedad por el respetable. La respuesta es difícil porque parte del supuesto, otra vez muy supuesto, de que sabemos qué le interesa al respetable y quién es, cómo se integra, cómo vive y cómo piensa aquí y ahora, sin basarnos solamente en nuestro feeling o en las enseñanzas clásicas del periodismo, lo que nos afecta, lo que nos importa, lo más cercano, lo más lejano, lo más pequeño, lo más grande, la historia cercana del niño que perdió el dinero para comprar la leche por encima de la guerra que mató a muchos miles en un sitio remoto, ajeno y desconocido, en fin. Pero de lo que estoy convencido es que los espacios dedicados a la información política son exagerados en cuanto a tamaño. Hablo claro de México y pienso que obedece esto a muchos factores, desde el hecho de que se haya calificado a la prensa como el cuarto poder, haciendo nacer así un perverso gusanillo de soterrada competición, hasta la realidad de que resulta más fácil hacerle dos o tres preguntas a alguien que pueda dar nota ahí en una banqueta que reportear durante varios días un asunto, o que ya, montados como pericos en la misma rama, creemos que un asunto interesa solo porque lo traen los otros medios. Aún podrían referirse casos extremos, como el de Juanito en Iztapalapa, o la famosa sesión cameral con el discurso de Beatriz, que efectivamente podrían resultar inapreciables para la glotonería de los consumidores de medios, solo que tendría que cambiar de sección y publicarse en espectáculos. Bueno. Pero subsiste la pregunta, ¿hacemos bien nuestro trabajo? ¿Respondemos al interés y a los intereses de la sociedad? Corresponde todo, me supongo, a un momento en el desarrollo. Como todo corresponde, por cierto, pues a todos los momentos del desarrollo. Lo cual, bien visto, no es una respuesta. Por lo menos no una respuesta decente como la que usted merece. Me disculpo, pues. Y sigo con mi duda. Hoy puede ser un gran día y mañana también.